empresa, vender una empresa de este tipo sería algo descabellado. Una empresa que tiene contrato firmado para venta de energía por tantos años no tiene mucho sentido. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esos temas. Y creo que tanto la dirigencia nuestra como la oposición tienen que entender la de defender este tipo de proyectos. Si hablamos mal de las empresas, si las criticamos, si no las apoyamos, de última, interesarse, vincularse, entender un poco el tema. Hoy Arauco es reconocido a nivel nacional como un ejemplo, como un modelo de empresa que logró integrar tecnología nacional, crédito nacional. Estamos construyendo con un crédito del Banco Nación, el parque este que estamos haciendo, garantizado con los balances nuestros. Y eso ha hecho, le ha dado una solidez que realmente nos ha permitido que una empresa internacional confíe en Arauco con su balance para asociarse y poder participar en conjunto en esta licitación. Esa empresa de la que yo me refiero ha puesto su balance, ha puesto su garantía, confiando en que Arauco lo va a acompañar en este parque solar, por ejemplo. O sea, que no es poca cosa convencer a un extranjero que invierta y que diga, confíe en una empresa de La Rioja. Entonces yo creo que las condiciones están espectaculares para que nosotros desarrollemos de aquí a futuro para la provincia. Inversiones muy importantes, pero hay que tener la viveza y saber defender que el recurso no está en todos lados, y el recurso en el caso del sol y el viento lo tenemos acá y hay que aprovecharlo. Muchísimas gracias.